Me fui desde alguna ciudad con el estómago revuelto de pastillas de casi del mundo real. Nadie me esperaba en ninguna estación, más joven y hermoso que el sol. Tomé mi cóctel, whisky, coca frío, molotov. Llegué donde nadie llegó. Todos partimos algún día desde un lugar a ver de qué trata el dolor. Todos partimos y partimos nuestro corazón. Te adoro, desesperación. Cigarro en la cama, no puedo dormir ni bajar. No queda gin en la botella y tu perfume anís lo llevo clavado en mi alma. Ya se fueron todos, no hay con quién hablar. Las cosas prefieren callar. Vuela por las casas, sobre las terrazas, la fría y febril soledad. Todos partimos algún día desde un lugar a ver de qué trata el dolor. Todos partimos y partimos nuestro corazón. Te adoro, desesperación. Y cuando el mundo ya ha perdido toda la razón, escucho tu vieja canción. No somos niños y el pasado desapareció. Te adoro, desesperación. Al fin de cuentas me haces libre, necesito más tus besos, tu respiración. Extrañaría ese silencio, ese terror. Te adoro, desesperación. Te adoro, cada gota clara de mis manos son. Te adoro, desesperación.